Hace 10 días salió publicado el resultado de la investigación más larga que se hizo en Harvard acerca de la felicidad. Desde 1938 y por 76 años se entrevistaron miles de personas. A lo largo de algunos, cada 2 años los entrevistaban. Y de distintas edades, distintas situaciones sociales, distintas historias. Y no solamente se entrevistaba a la persona a lo largo del tiempo, sino también a sus familiares. Les hacían chequeos médicos a ver si su cuerpo de algún modo indicaba o había una armonía entre lo que decían y los resultados médicos. Un estudio muy, muy serio. La gran pregunta fue, ¿qué nos hace realmente felices? Y el estudio da muchas conclusiones. Lo pueden googlear porque incluso tuvo 11 millones de vistas la charla TED sobre este tema. Fue como un éxito fuerte. Y entonces tiene muchas conclusiones, pero me dio mucha alegría ver la conclusión central. La conclusión central dice que pasadas ciertas necesidades, ya para crecer en felicidad no hay que tener más, sino hay que despojarse y enfocarse en lo esencial. La gran conclusión que da este estudio es que hay un momento donde la felicidad está en saber priorizar, en no perderse en lo múltiple, sino en elegir los vínculos y en estar presente en ellos. Bueno, la Iglesia Católica hace 2000 años que estudia al hombre. Nadie la estudia tanto como ella. Como esa película Truman Show que el director va viendo crecer al personaje. Así la Iglesia va acompañando al hombre a lo largo de 2000 años. Y siempre tiene ganas que el hombre encuentre respuesta a esta pregunta. ¿Qué se necesita para ser feliz? Y la Iglesia tiene muchas certezas. Y por eso, cuando nos pone un modelo, hay que prestarle atención. En este Adviento llegamos a un gran modelo, que es Juan el Bautista. Por 2 domingos los reflectores se ponen en él. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con este deseo de felicidad? ¿En qué nos puede aportar? A simple vista parecía que vemos una distancia con él. Primero, estaba en el desierto de Judea, muy, muy lejano a nosotros. Lo único parecido hoy es el calor. Estaba en el desierto. Segundo, comía langostas y miel silvestre. No unas que dirían en Kansas una langosta, sino era algo vivo, crudo. Tercero, tenía un look raro, diríamos, ¿no? Piel de camello, dice que un cinturón de cuero. Quizás es la próxima tendencia, pero me parece un poco raro. Y su mensaje era muy simple y directo. Conviértanse y crean en el reino de los cielos. Esto es a simple vista. Pero si miramos más profundo, Juan el Bautista tiene mucho que ver con nosotros. Juan el Bautista es un profeta. Los profetas a lo largo de la historia son estos hombres que no solamente con palabras, sino con su vida, con cómo visten, anuncian, invitan a todos los hombres a un gran mensaje. Vuelvan a lo esencial. No se pierdan en lo múltiple. Sean esenciales. Juan el Bautista con todo su ser. Ya se acuerdan que de chico lo había reconocido a Jesús cuando estaba en la panza de Isabel. Y ahora ya maduro, es como una gran flecha. Todo su ser dice, ahí viene Jesús. Conviértanse, le dice a los hombres y mujeres su tiempo. Y nos dice a nosotros, volvé a ser esencial. No te pierdas en lo múltiple. Esta intuición que tuvo el estudio es una gran certeza del cristianismo. Convertirse, diríamos, no es dejar todo lo bueno, sino enfocarse en lo esencial. Eso es la conversión. Hay muchas cosas buenas, pero cuando te convertís, le empezás a dar tiempo a lo esencial. Empezás a elegir lo esencial. Empezás a priorizar lo esencial. Juan el Bautista entonces es como el paradigma de un hombre esencial. Él ha encontrado esta certeza. Y por eso ya no le importa tanto cómo se viste, lo que come. Ha pasado un segundo plano. Ahora lo más importante es que viene Jesús y entonces toda su energía está en apuntar a Él, en preparar su camino. La verdad que pienso en la cultura de hoy, hay muchas cosas positivas, pero hay un límite que tiene nuestra cultura, que no nos ayuda a ser esenciales. Permanentemente nos bombardea con muchas voces, de todos lados, no solamente por los grupos WhatsApp o lo que tengas, sino de muchos lados, muchos ruidos, y que de algún modo hacen peligrar que seamos esenciales. Yo traté de ponerle un nombre en esta semana a lo opuesto a ser esencial. Y la palabra que me surgió es dispersión. Un gran enemigo con el cual tenemos que luchar es la dispersión. Y encontré como una especie de checklist que uno puede hacer para ver si sos disperso. Se los leo, a mí me ayudó. Primero, te distraes fácilmente con los estímulos ambientales. O sea que estás estudiando y pasa una mosca y la seguís. Tienes fallas para focalizar la atención en el trabajo, en el colegio. Parece no escuchar cuando le hablan directamente. Tiene dificultades para organizarse en sus actividades. No obedece tanto a las instrucciones. Evita lo que le implica un esfuerzo. Se olvida algunas cosas. Se siente tironeado por la multiplicidad de las cosas. Cuando leía esto pensé, tocado, tocado, tocado. Y entonces después entendí más por qué hoy se nos presenta Juan el Bautista. Porque es verdad, se nos da una paradoja a nosotros. Por un lado tenemos muchas cosas, y a veces medio como que nos gusta estar un poco a mil, y sin embargo, cuando tenemos muchas cosas y no estamos enfocados, las cosas no nos alimentan. No podemos gozar. Sí, hicimos muchas cosas, atajamos varios penales, pero no llegamos con gozo al final del día. Y entonces, la gran invitación en este Adviento es enfocar la atención. Ser hombres y mujeres esenciales, que pueden elegir por lo esencial. Nunca me voy a olvidar de Don Lin, un hombre de Amancay que visitamos. Era un hombre que, cuando lo conocimos, estaba con su señora y ya llegando al final de su vida empezó a quedarse ciego. Y le avisaron, en 6 meses vas a perder la vista. Y él era un hombre que no tenía muchos estudios, pero le encantaba muchas cosas, un hombre como muy interesado. Y me acuerdo una tarde cuando nos juntó y nos dijo, miren, la verdad que tenía muchas posibilidades de qué hacer, cómo aprovechar mi tiempo, me quedan ahora unas par de semanas. Pero ya sé que es lo esencial, tengo que memorizarme la palabra de Dios. Así que las últimas semanas de su vida se pasaba mirando la palabra de Dios. Y es impresionante, Jesús le dio el regalo, después tenía memoria fotográfica. Uno empezaba un pasaje y él empezaba a relatarlo de memoria. Bueno, un testimonio, un hombre que entre tantas cosas que uno podría hacer cuando vas perdiendo la vista, eligió lo esencial. Un medio que podemos tomar de Juan el Bautista en esta semana para cultivar el recogimiento, el enfoque, es el silencio. Dice la palabra de Dios, Juan el Bautista estaba en el desierto de Judea. En el desierto hay silencio, y donde hay silencio hay verdad. Qué importante, la gran invitación que les hago es que podamos tomarnos esta semana 5 minutos de silencio en el día, como un desierto donde podamos llegar a la verdad. Mi experiencia es que a veces no nos gusta el silencio. Primero, nos parece aburrido. Segundo, a veces nos da miedo ver qué encontramos. Tercero, parece que es perder el tiempo. Si haces un poco de silencio, vas a encontrar ausencia. Pero vas a ver que si vos perseverás, si haces un poco más de silencio, en el fondo hay presencia. El silencio cristiano es el encuentro en el fondo con una persona, conectar con Jesús que vive en vos. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, allí también me llevaría tu mano. Es decir, que en el fondo no hay oscuridad, hay luz en el cristianismo. Y por eso, qué bueno es hacer 5 minutos de silencio. Los invito, por ahí cuando llegues a tu escritorio esta semana, antes de arrancar con todo, dejá el teléfono a un lado, lo que te pueda hacer ruido, y entrá en tu interior. Y llegá a conectar con Jesús que vive en vos. Y preguntale, ¿qué es lo esencial para este día? ¿A qué le debería dar más tiempo? ¿A qué cosas tendría que decirle que sí? ¿Y a cuáles no para ser un hombre, una mujer esencial? Jesús, ¿cuáles son tus prioridades? Un tiempo de verdad. El pesebre es el lugar más esencial de todos. Si uno se pone a pensar, no sobra nada, pero no falta nada. Ahí está todo. En unos días, en el silencio de Belén, vamos a escuchar el grito de felicidad más poderoso sobre toda la tierra. Vamos a escuchar los ángeles que dicen, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los que ama el Señor.